Según transmitió Tongil News, periódico digital surcoreano, la acción conjunta de entidades cívico-sociales contra la ubicación del SAD y por el paro de los ejercicios conjuntos Kiri-Yol y Fall Eagle de Estados Unidos y Surcorea, en que están incorporados la Sociedad Patrocinadora de Presos de Conciencia del Consejo del Movimiento de Familiares por la Democratización, la Dirección Sureña de la Federación Pannacional por la Reunificación, el Partido de Amortización y Bienestar y otros. Comenzó a partir del día 13 la lucha en sitio por lograr su fin en los contornos de la Embajada Norteamericana en Seúl. Por otra parte, los medios de difusión masiva publican que las entidades cívicas y sociales de distintos sectores surcoreanos, como el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Songju de Wonbulgyo y el Foro por la Paz de la Península Coreana, protestan de modo resuelto contra Estados Unidos y las autoridades fantoches surcoreanas que promueven a la fuerza la colocación del SAD.